El tema del día de hoy se titula Desenmascarando al Anticristo, el ataque del cuerno pequeño en Daniel 8. La palabra de Dios dice en el libro de Daniel que él ve una visión adicional, una nueva visión ahora en Daniel capítulo 8. Dice la Biblia, en el tercer año del rey Belsasar, yo Daniel tuve una visión en Susa junto al río Ulai. Tercer año del rey Belsasar. Babilonia estaba llegando a su final. Daniel en ese momento recibe una visión especial, referente al futuro, una visión que va a complementar las visiones de Daniel 2 y de Daniel 7, una visión muy importante. La Escritura sigue diciendo, alcé mis ojos y miré, y he aquí, delante del río, un carnero que tenía dos cuernos, uno de ellos más alto que el otro. Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur. Ninguna bestia, nadie podía escapar de su poder. Un carnero que tenía dos cuernos, uno de ellos más alto que el otro. Inmediatamente uno se pone a pensar en paralelos, y aquí hay un paralelo con el oso de Daniel capítulo 7, que tiene un lado más alto que el otro. Es evidente, hay un paralelismo aquí en la profecía. Ahora, este carnero, dice la Escritura, golpeaba en tres direcciones. Es algo que uno le recuerda también, algo que Daniel 7 dice, que el oso tenía tres costillas en sus fauces. Dice, este carnero golpeaba hacia el oeste, evidentemente el carnero venía entonces del este, hacia el norte y hacia el sur. Ninguna bestia, nadie podía escapar de su poder. Y sigue diciendo Daniel capítulo 8, versículo 4, hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Hay una interpretación. Lo interesante de Daniel capítulo 8 es que hay una interpretación parcial de esta profecía grande y tremenda. Y se empieza a explicar los elementos de esta profecía. Una voz de hombre, dice Daniel 8, 16 al 20, gritó diciendo, Gabriel, explica a ese la visión. Él me dijo, comprende, hijo de hombre, porque la visión tiene que ver con el tiempo del fin. Se está hablando aquí cosas que llegarían, sus efectos, hasta el tiempo del fin. El ángel lo está hablando con toda claridad. De acuerdo a Daniel capítulo 7, donde se abarca también los tiempos, los años incluso que nosotros estamos viviendo, porque se habla hasta la venida de Cristo Jesús. Estamos hablando en Daniel 8 de una profecía que tendría impacto incluso en nuestro tiempo, en los tiempos que estamos viviendo, en lo que la Biblia llama el tiempo del fin. Y me dijo, sigue diciendo la palabra, he aquí que yo te mostraré lo que ha de venir. El final será en el tiempo señalado. En cuanto al carnero que has visto que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Aquí la profecía no deja lugar a especulación. Con toda claridad, el ángel le explica a Daniel de que este carnero que tenía un cuerno más alto que otro son los reyes de Media y de Persia. Y efectivamente, cuando uno ve la historia de este reino medo-persa, que en los libros antiguos solamente se hablaba de Persia, recién en los materiales modernos, en las investigaciones modernas, está empezando a reconocer la existencia de un reino medo. Incluso algunos eruditos en historia, en la actualidad, siguen dudando de que el reino medo haya existido alguna vez, pero ya hay un consenso bastante grande de que efectivamente existió un reino medo que colaboró junto a Babilonia para la caída final, por ejemplo, del Imperio Asirio, la toma de Babilonia. Esto permitió el surgimiento de Babilonia como poder mundial, y Media en ese tiempo era como su aliado. Media luego es conquistada por otra tribu muy similar a ellos allí en Irán, los persas. Los persas conquistan a los medos. Ciro II fue el artífice de esta unificación de estos pueblos, y estos pueblos empiezan a atacar los poderes hacia el oeste de ellos que estaban surgiendo y que eran los poderes dominantes en el Medio Oriente. El primero de esos poderes que es atacado por esta coalición de este imperio medo-persa es el reino, riquísimo reino de Lidia, cuyo rey Creso ingenuamente apoyado por los babilonios y también por los egipcios, se lanza pensando de que podría obtener una victoria contra esta naciente coalición y es derrotado por el imperio medo-persa. Curiosamente, Lidia queda hacia el norte de lo que, más o menos hacia el norte de lo que hoy es Irán. Efectivamente, el carnero hirió hacia el norte. Pero el carnero no solamente hiere hacia el norte, hiere también hacia el oeste. Y hacia el oeste de Medo-Persia se encuentra Babilonia. Interesante que esta profecía que se da en los últimos años del Imperio de Babilonia describe incluso el avance de los ejércitos medopersas y las conquistas que realizarían. Finalmente dice que el carnero hiere hacia el sur, y hacia el sur de Medo-Persia se encuentra efectivamente Egipto. Tres grandes poderes que cayeron bajo el poder de este carnero de dos cuernos, este carnero que tenía mucho poder. Pero la profecía no queda allí. Sigue diciendo la palabra de Dios en Daniel capítulo 8, versículo 5. Mientras yo estaba considerando esto, he aquí que un macho cabrío que venía de la parte del oeste, el carnero surge de la parte del este, ahora viene un macho cabrío, dice la palabra de Dios, que viene de la parte contraria, de la parte del oeste, sin tocar la tierra. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos, dice Daniel capítulo 8, versículo 5. Sigue diciendo la Escritura, fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos. Este macho cabrío se enfrenta viniendo desde el oeste contra este carnero que tenía los dos cuernos, y la Escritura dice, y corrió contra él con la ira de su fuerza, llegó al carnero y se enfureció contra él, lo golpeó y quebró sus dos cuernos. Un macho cabrío poderoso que tiene un cuerno notable en su cabeza, hiere y destruye al carnero de los dos cuernos. Lo derribó, dice la Escritura, y lo pisoteó. No hubo quien librase al carnero de su poder. Y hay una interpretación también para este elemento de esta profecía de Daniel capítulo 8, versículo 21. El macho cabrío, le dice el ángel, es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey. Ya hemos hablado en el capítulo anterior acerca de Alejandro Magno. Acá se va a dar un poco más de detalles referente a las conquistas de este gran rey, el primer rey del Imperio Macedónico, que unificó las naciones de Grecia y las dirigió a la conquista imposible desde un punto de vista numérico, desde un punto de vista de recursos, del grande imperio medo-persa, pero que increíblemente y con la inteligencia y también Dios que se mueve en los asuntos humanos, se permite la conquista y la destrucción de este macho, de este carnero, de este poder grande que fue el imperio medo-persa. Efectivamente, cuando uno ve la historia universal, los reinos griegos, y cuando uno ve en la geografía los mapas, los reinos griegos se encuentran específicamente hacia el oeste del imperio medo-persa, y fue en esa dirección en que viene la conquista de que Alejandro Magno, después de terminar de unificar las naciones griegas, cruza el mar, llega hacia el Asia Menor y emprende la conquista del imperio medo-persa. Sigue diciendo la palabra de Dios, el macho cabrío se engrandeció sobremanera y estando en su mayor poderío, aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles hacia los cuatro vientos del cielo. Esto nos remite inmediatamente a Daniel 7, donde se habla que el leopardo tiene cuatro cabezas y cuatro alas. Y ahora el ángel está hablando, la profecía está hablando de que este macho cabrío, estando en su mayor poder, el gran cuerno es quebrado y en su lugar crecen otros cuatro cuernos muy visibles. Evidentemente, cuerno en la palabra de Dios, ya lo hemos dicho, significa reino. Cuatro reinos surgen a la caída de ese gran cuerno, que es el rey primero. Cuando Alejandro Magno, efectivamente la historia confirmaría esto, a la muerte de Alejandro Magno, el imperio viene a pelear entre facciones de sus generales y este gran imperio helénico se divide finalmente en cuatro grandes partes principales. La primera, Macedonia, que ocupaba la antigua la antigua parte donde estaba el imperio macedónico que le hereda el padre de Alejandro Magno a él, después Tracia, que ocupaba buena parte del Asia Menor, Seleucia, que ocupaba la zona de Palestina y Mesopotamia, y los Ptolomeos, que ocupaban Egipto, la zona de Egipto. Entonces es en estos cuatro reinos, y cosa curiosa, está uno hacia el sur, uno hacia el oeste, uno hacia el norte, más o menos, y el otro hacia el oeste. Los cuatro vientos del cielo, tal como la profecía dice. Cuando uno se pone a ver estas cosas en un mapa y uno se pone a ver, es impresionante cómo la palabra de Dios va surgiendo, va mostrando el crecimiento, el nacimiento de estos imperios que abarcarían, que serían muy importantes y que nos dejarían incluso una herencia cultural que hasta ahora nosotros podemos percibir en todas partes. Sigue diciendo la palabra de Dios que de uno de estos cuernos, de uno de estos lugares, de uno de estos rincones a los cuales se extienden estos cuatro cuernos, dice, de uno de ellos salió un cuerno pequeño. Aquí va a aparecer otra vez la figura de un cuerno pequeño. Dice la Escritura, que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. Los estudiosos de la Biblia están de acuerdo de que este cuerno pequeño es peculiar. Tiene como dos etapas de crecimiento. Una primera etapa de crecimiento de orden horizontal, ataques geográficos horizontales. Dice hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa. A esto se le llama la primera fase del ataque de este cuerno pequeño. ¿Y cuál fue el poder mundial que surge de uno de estos lados, de uno de estos cuernos que se menciona, de uno de estos reinos helénicos, de estos reinos griegos que se mencionan en la palabra de Dios? Cuando uno empieza a ver la historia, el siguiente gran reino, el siguiente gran imperio, que en su época fue una república al comienzo, que empieza a surgir con fuerza y dirige sus conquistas efectivamente hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa, es aquella república llamada la República de Roma. Este nuevo poder mundial empieza a expandir sus conquistas y va poco a poco conquistando los pedazos de aquellos imperios helénicos dejados por Alejandro Magno. Y efectivamente los ataques, cuando uno ve estas cosas en un mapa, cuando uno ve estas cosas en algo que te muestra allí los países y el antiguo, los países que vivían allí en el Mediterráneo, es una cosa impresionante. Efectivamente, Roma ataca hacia el sur. Hacia el sur se encontraba los dos grandes reinos que sobreviven luego de varios años de la caída de Alejandro Magno, de la muerte de Alejandro Magno. Los dos más grandes reinos griegos que quedaban eran el de los Seleucidas y el de los Ptolomeos. Roma surge más o menos de la zona donde antes llegaría la influencia del Imperio Macedónico. De alguno de esos rincones sale Roma, conquista Macedonia, que ya no era un reino tan poderoso, se lanza la conquista del Imperio Seleucida, que también estaba bastante debilitado, esto es hacia el este, conquista Jerusalén, la tierra gloriosa. Aquí evidentemente Daniel está hablando desde su propia perspectiva personal, él había nacido en Jerusalén y para él Jerusalén era la tierra gloriosa, y finalmente Roma termina sus conquistas conquistando hacia el sur el reino de Egipto, el reino de los Ptolomeos. La profecía una vez describe con mucha claridad cómo el surgimiento de los imperios se iba a ir dando en el devenir de la historia. Pero sigue diciendo la Escritura que el cuerno pequeño no cesa sus ataques solamente en este sentido. Más o menos lo que ya ha contado, la primera fase del cuerno pequeño, nos hablan de las conquistas de Roma, las conquistas principales de este imperio romano que permitió su surgimiento como un poder mundial que duró durante siglos. Pero sigue diciendo la palabra que el cuerno pequeño sigue atacando. Ahora, ¿qué cosa empieza a atacar? dice la palabra, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio y el santuario fue derribado y él echó por tierra la verdad. Esto es lo que los estudiosos de la palabra hablan de una segunda fase del ataque del cuerno pequeño. Ya no ataca en forma horizontal. Ya esos ataques no son en forma geográfica aquí en la tierra. Es un ataque vertical. Es un ataque hacia el cielo. Es un ataque hacia Dios. Dice, se engrandeció hacia el ejército del cielo. ¿Quiénes son el ejército del cielo? Los ángeles de Dios. Echó por tierra parte de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el jefe del ejército. El jefe del ejército es Cristo Jesús. Por él fue quitado el sacrificio. Este cuerno pequeño ataca el sacrificio de Cristo, ataca el santuario, echa por tierra la verdad. Las características entonces de este cuerno pequeño son diferentes. Ahora este cuerno pequeño emprende un ataque cósmico, un ataque religioso contra Dios. En primer lugar, de acuerdo al pasaje, tú lee con cuidado Daniel capítulo 8 y yo te voy a enumerar las características que el pasaje bíblico nos muestra del cuerno pequeño. En primer lugar, como dice la profecía, este cuerno ataca el ministerio de los ángeles, el ejército de Cristo Jesús, destruye el ministerio sacerdotal del propio Jesús, suplanta de alguna forma el sacrificio de Cristo, derriba el santuario. Hace ver como que el santuario allá en el cielo no es necesario, como que esa mediación de Cristo allá en el santuario celestial no tiene validez necesaria para la salvación de los hombres. Una siguiente característica de este cuerno pequeño es que echa por tierra la verdad, suplanta la verdad con tradiciones, con fábulas, con enseñanzas erróneas. Otra de las características que se muestra en el texto de Daniel 8 respecto al cuerno pequeño es que este es fiero y entendido en enigmas. Su poder, otra característica, sería alimentado por otro poder. O sea, es un cuerno pequeño que siempre buscaría ser sustentado, sostenido por otro poder diferente del que él tiene. Destruiría, siguiente característica, a los fuertes y a los santos. Atacaría al pueblo de Dios, atacaría específicamente al pueblo de Dios. Y finalmente, dice esta profecía, sería derrotado por intervención divina hacia el final de los tiempos. Y aquí uno tiene que otra vez ver que esta segunda etapa del ataque del cuerno pequeño tiene mucha relación, lastimosamente, con el surgimiento del papado. Y vamos a comparar si es que las características que la Biblia muestra frente al cuerno pequeño podrían ser aplicadas hacia el papado. En primer lugar, dice la Escritura que este cuerno ataca el ejército de Cristo. El ejército de Cristo son los ángeles. De pequeño, cuando entraba en una iglesia católica, cuando tuve la oportunidad de visitar algunas iglesias muy antiguas, impresionante la cantidad de santos e ídolos que uno ve. Mucha gente que sigue o que ha seguido, se le ha enseñado, el papado le ha enseñado estas cosas. Antes de salir de su casa, uno se encomienda la protección del santo, se encomienda la protección del ángel, uno tiene estas cosas incluso allí en la casa. Realmente cuando uno entra a una de estas iglesias antiguas, esta configuración de un montón de santos dentro de las iglesias, curiosamente en los últimos años ha cambiado. Muchos de estos santos están en algunos depósitos de las iglesias en este momento, pero en iglesias antiguas, una persona que tiene cierta memoria, uno se acuerda de que esto era así, E incluso es probable que todavía haya iglesias que tienen esta configuración. De muchos santos allí, ángeles, ídolos, en estos lugares. Entonces, ¿qué pasa? Mientras Cristo Jesús nos pide que nosotros confiemos en los ángeles, mientras Cristo Jesús y la palabra de Dios habla de que los ángeles son ministros que sirven a Dios, que nos cuidan, que nos protegen, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. El sistema religioso del cuerno pequeño nos hace confiar para nuestra protección, para encomendarnos al cuidado de santos, de ídolos que suplantan el ministerio de los ángeles de Dios. La palabra de Dios nos habla y nos muestra de que Cristo Jesús es nuestro único sacerdote, de que si tú quieres encontrar el perdón de tus pecados, si tú quieres acceder al trono de la gracia, si tú quieres llegar hacia Dios, tienes que usar los servicios de Cristo Jesús, la obra mediadora de Cristo Jesús en el santuario celestial. Lastimosamente, el cuerno pequeño a lo largo de la historia ha insistido en suplantar este ministerio sacerdotal de Cristo Jesús a través de la bienaventurada Virgen María. La Virgen María tiene su lugar en la palabra de Dios. La Virgen María fue un modelo de fe. La Virgen María fue una persona especial porque fue la dama escogida para llevar en su ser al bendito Hijo de Dios que nació y que fue finalmente el Salvador del mundo, el Mesías señalado. Pero en ninguna parte de la palabra de Dios se habla de que María tenga que ser nuestra intermediaria delante de Cristo, nuestra intermediaria delante de Dios, de que ella tenga que oficiar para conseguir el perdón de los pecados de los seres humanos. María fue una gran mujer, fue una hija de Dios, fue una mujer señalada por la profecía, fue una mujer señalada por la palabra de Dios, pero en este momento está descansando en la tumba junto con otros santos, con los santos apóstoles, esperando la venida de Cristo Jesús cuando Él venga y despierte a su mamá aquí en la tierra y la lleve con Él al cielo. Otros intercesores que pregona el cuerno pequeño es todo el sistema papal, todo el sistema de cargos papales, los sacerdotes. Cuando una persona quiere confesar sus pecados, la Biblia nos dice que tenemos a Cristo Jesús, que si alguno hubiere pecado abogado, tenemos ante el Padre, dice el apóstol San Juan, a Jesucristo. Cuando uno comete pecados, uno tiene que confesarlos a Dios y recibir perdón de Dios a través de los méritos de Cristo Jesús. Esto es totalmente diferente en el sistema que es delineado en el texto de Daniel como el sistema del cuerno pequeño. La palabra de Dios nos enseña de que la salvación completa del ser humano se encuentra en la cruz. Querido, la salvación fue conseguida para el ser humano en la cruz del Calvario por Cristo Jesús hace ya casi 2000 años. La salvación es un punto en la historia. La salvación es algo que Cristo Jesús consiguió para nosotros cuando Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Hoy, si tú tienes fe en que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarte del pecado y de la maldad, tú eres salvo por la gracia de Dios, eres salvo por los méritos de Cristo, eres salvo por la obra expiatoria de Cristo Jesús en tu favor. La salvación del ser humano fue completada y es completa en la cruz del Calvario. Lastimosamente, dice la Escritura que el cuerno pequeño atacaría este sistema de salvación. ¿Cómo lo ataca? A través de la necesidad de volver a sacrificar a Cristo Jesús en la Eucaristía, en las misas, de que la salvación de Cristo Jesús en la cruz no es necesaria. Tú tienes que participar de ciertos sacramentos. Si no participas de esos sacramentos, no vas a ser salvo. Que si tú confías en los méritos, eso no es suficiente para el perdón de tus pecados, necesitas también indulgencias. Sí, en nuestro siglo XXI siguen existiendo las indulgencias y cada tanto se emiten edictos de este sistema del cuerno pequeño para decir a los seres, a los creyentes, si tú haces estas cosas vas a obtener perdón de tus pecados. Cuando la palabra de Dios enseña con toda claridad que la salvación nuestra está en Cristo Jesús y en lo que Él hizo por nosotros al morir en la cruz del Calvario. La palabra de Dios enseña de la realidad de un santuario celestial, de que allí es donde está obrando nuestro único sumo sacerdote, de que nosotros con los ojos de la fe a través de la oración podemos acceder a ese santuario celestial cuando oramos a Dios, cuando pedimos perdón de nuestros pecados para que Cristo Jesús medie por nosotros en ese santuario celestial, no hecho por mano humana, sino de origen celestial, y ahí es donde nosotros conseguimos el perdón de nuestros pecados. Lastimosamente, el sistema papal, el sistema del cuerno pequeño, nos habla de la necesidad de tener santuarios humanos todavía en esta tierra, lugares donde se realiza el sacrificio de Cristo Jesús, donde se vuelve a realizar el sacrificio de Cristo Jesús en la Eucaristía, donde está la presencia de Dios de alguna forma allí en el Santísimo. Todas estas cosas son inventos humanos, son cosas que la palabra de Dios incluso describe de que surgirían. El cuerno pequeño trataría de atacar la realidad de un santuario en el cielo donde el ser humano puede encontrar salvación para su vida. La palabra nos habla de que, y la verdadera doctrina nos enseña de que nosotros debemos seguir una ley de verdad, de que debemos respetar la palabra de Dios. Cristo Jesús mismo vino y dijo que ni una jota ni una tilde pasará de esta ley hasta que todo sea cumplido. Lastimosamente, el cuerno pequeño ha incentivado y sigue incentivando que los seres humanos no solamente sigan la palabra de Dios, sino que sigan a su vez con el mismo peso de doctrina, tradiciones, las tradiciones de la iglesia, las tradiciones humanas que se han inventado, edictos, los edictos del sistema papal, y se ha cambiado mañosamente los mandamientos para seguir ahora mandamientos que no fueron dados por Dios. Ha habido un cambio, ya no se sigue la ley de verdad, ahora se sigue una ley cambiada por el ser humano de forma mala, desviando a las personas de la verdadera adoración a la verdad contenida en la palabra de Dios. Cristo Jesús nos pide adorar en espíritu. Lastimosamente, el cuerno pequeño en su doctrina, uno percibe con toda claridad un sincretismo, una unión entre las enseñanzas paganas y las enseñanzas cristianas. Cristo Jesús nos enseña en su palabra que Él tiene todo el poder, que Él tiene el poder y el poder de Él durará hasta el fin y Él cumplirá su voluntad. El cuerno pequeño busca otro poder, busca un apoyo del poder civil al poder religioso que él dice tener. Y a través de esa unión de poder civil y religioso ha buscado a lo largo de la historia imponer sus enseñanzas, incluso persiguiendo a aquellos que se oponen a esa coyuntura, a esa unión de poder civil y religioso. Cristo Jesús protege a sus hijos. Dios cuida a sus hijos. El cuerno pequeño a lo largo de la historia lastimosamente persiguió y mató a los santos. Ahora, el papado no fue el único sistema cristiano que persiguió y mató a otros hijos de Dios. También ha habido iglesias protestantes que han hecho esto, en menor medida, pero también ha habido. Estos odios, estas cosas son ajenas al Evangelio de Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que los hijos de Dios, el mensaje de Daniel nos dice que los hijos de Dios finalmente triunfan y triunfarán, de que recibirán el reino de Dios. La palabra de Dios dice que este sistema del cuerno pequeño será destruido hacia el final de la historia. Y uno se pone a pensar, ¿será posible? ¿Será cierto que estas cosas sean así? Lastimosamente, cuando uno ve las evidencias históricas, cuando uno ve la forma como la profecía va describiendo las cosas, no queda lugar a duda. Por eso, estudiosos cristianos hace siglos entendieron estas cosas y enseñaron estas cosas que en este momento estás escuchando. Cómo Dios habla, cómo Dios se expresa de aquellas personas que en su nombre tuercen la verdad, atentan contra el santuario, atentan contra Cristo, atacan el ejército de Dios, se convierten en enemigos de Dios. Sigue diciendo la palabra en Daniel 8:13. Entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos que preguntó al que hablaba, ¿hasta cuándo será solo visión el sacrificio continuo y durará la rebelión desoladora y serán pisoteados el santuario y el ejército? Y el otro santo le contesta, hasta 2300 tardes y mañanas, Daniel 8:14, luego el santuario será restaurado. Aquí vamos a entrar en otro tema interesante. Este dominio, este ataque del cuerno pequeño, estas cosas pasarían en la historia, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 tardes y mañanas. Algo pasaría, algo Dios empezaría a hacer, que quitaría toda duda, que lanzaría un nuevo mensaje al mundo, que le mostraría al mundo la realidad de que existe un santuario en el cielo, de que Cristo Jesús está mediando allí, de que su venida está pronta y que es necesario arrepentirnos de nuestros pecados, asirnos de los méritos de Cristo y recibir la salvación de Dios para estar firmes en el día final. ¿Cuándo sucedería esto? Hasta 2300 tardes y mañanas, en ese momento el santuario sería purificado. La purificación del santuario tiene mucho que ver con una fiesta que en la palabra de Dios se llama el día de la expiación. La limpieza del santuario, la restauración del santuario era y es una parte central dentro de las fiestas religiosas del pueblo judío. Dice la palabra de Dios en Levíticos 16:16. Así hará expiación por el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones por todos sus pecados. De la misma manera hará con el tabernáculo de reunión, el cual habita con ellos en medio de sus impurezas. Sigue diciendo la palabra de Dios: porque en este día haré expiación por vosotros para purificaros, y quedaréis purificados de todos vuestros pecados delante de Jehová. El sacerdote que haya sido ungido y que haya sido investido para ejercer el sacerdocio en lugar de su padre hará expiación. En el día de la expiación el sumo sacerdote se presentaba ante Dios. Ese día el santuario era restaurado. Todos los días cuando un pecador llevaba sus ofrendas al santuario, la sangre de esa ofrenda expiatoria era esparcida dentro del santuario. De esta forma el santuario se contaminaba con el registro de los pecados. Una vez al año el pueblo de Dios se reunía, oraban a Dios y se realizaba la restauración del santuario a través de nuevos sacrificios, a través de la sangre de esos animalitos, se expiaba ahora el santo santuario. Sigue diciendo Levíticos capítulo 16, versículos 30, 32 y 33, que el sacerdote hacía expiación, dice, hará expiación por el santo santuario y por el tabernáculo de reunión. Hará expiación por el altar y por los sacerdotes. También hará expiación por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo una vez al año. El tema del día de la expiación en el santuario y la realidad de que esto pasa en el santuario de Dios también es algo fuerte dentro de la tradición y de la enseñanza del pueblo judío. Una antigua definición de lo que es el día de la expiación dice lo siguiente dentro de la tradición judía: Dios, sentado en su trono para juzgar el mundo, al mismo tiempo juez, intercesor, experto y testigo, abre los libros de los registros y se lee encontrándose allí la firma de cada uno. Los ángeles tiemblan diciendo: este es el día del juicio. Tal como un pastor dirige a su rebaño, haciendo que pasen bajo su vara, así Dios causa que cada alma viviente pase delante de él. En el día de la expiación se sella quienes vivirán y quienes han de morir. El día de la expiación es un día de juicio. Es un juicio hacia el pueblo de Dios. En ese día se decide quién sigue siendo parte del pueblo de Dios y quién ya no puede seguir siendo parte del pueblo de Dios. En ese día se restaura el santuario. Esto lo dice la Enciclopedia Judía en la sección Día de la Expiación. En este día grande de la expiación, los hijos de Dios eran juzgados para cerciorar que todos sus pecados hubiesen sido expiados por la sangre de los corderos. Finalmente, los registros de estos pecados, la sangre, era quitada del santuario. Al terminar el día, uno quedaba confirmado como miembro del pueblo de Dios o era cortado de él. El día de la expiación en el santuario terrenal es un símbolo de la purificación final del santuario celestial. Esto lo ha entendido el pueblo judío por generaciones. Daniel 8 afirma que esa restauración ocurriría luego de un periodo de 2300 años. En ese momento, cuando se cumple el periodo de los 2300 años, Dios empezó un juicio en el cielo. Los registros de los pecados de los santos son examinados para comprobar si fueron cubiertos, expiados por la sangre de Cristo. De ser así, uno es contado entre el pueblo que Dios llevará consigo al cielo en su segunda venida o será cortado de él. ¿Qué es lo que se ve en el juicio en el cielo? ¿Qué es lo que se ve en el día de la expiación ahí en el cielo? Porque a veces uno se pone a pensar en que Dios nos va a juzgar, en que nosotros vamos a pasar por el día de la expiación y uno tiene miedo. Y uno debe tener cierto temor por el hecho de que Dios está realizando esta obra maravillosa ahí en el cielo. Pero uno no debe, digamos, tener miedo. ¿Por qué? Porque lo que se registra, lo que se juzga ahí en el cielo, es para ver si tus pecados fueron efectivamente cubiertos por la sangre de Cristo Jesús. Si tú cada día en esta tierra te aferras a Dios para salvación, si tú reconoces cada día en esta tierra que tú eres débil y que Cristo es todo, y que tú necesitas el perdón de Dios para tu vida, si tú le pides a Dios cada día el perdón de tus pecados, tú puedes vivir confiado frente al día del juicio, porque cuando Dios analice tu caso, ya no verá tus pecados, sino verá la preciosa sangre de Cristo Jesús que cubre tus pecados, y tú serás declarado inocente no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo Jesús, quien murió por nosotros en la cruz del Calvario, y que a través de esa sangre preciosa nos limpia, nos lava de todo pecado y nos permite pasar indemnes frente al juicio del pueblo de Dios, frente al día de la expiación, a la purificación del santuario celestial. Los símbolos proféticos entonces que hemos estudiado son muy interesantes. En Daniel 7, la profecía empieza hablando de un león, que es el equivalente al reino de Babilonia. Esto ya no se presenta en Daniel 8 por dos razones. Una, que Babilonia estaba llegando a su final. Dijimos de que la profecía comienza con el tercer año de Belsasar. Hay otra idea más en cuanto a esto, de que los animales que aparecen en Daniel 8 son aquellos directamente relacionados con el juicio investigador, con el día de la expiación. Es por eso que no se usa un elemento más en esta profecía. En Daniel 7 se nos habla de un segundo reino que surgiría, el oso de Medo-Persia. En Daniel 8, este imperio es representado por un carnero. En Daniel 7 se nos habla de un leopardo de cuatro cabezas, símbolo del reino macedónico, griego macedónico. En Daniel 8, este reino es descrito brillantemente con un macho cabrío, con un cuerno que es quebrado y salen cuatro cuernos en su lugar. En Daniel 7 se nos habla de una bestia de dientes de hierro, poderosa y fuerte. En Daniel 8, este imperio, que es el imperio romano, es representado por la primera etapa del cuerno pequeño, un ataque vertical, describiendo una forma gráfica y tremendamente clara las conquistas del imperio romano. En Daniel 7 se nos habla de 10 cuernos, una Europa que surgiría de esta bestia. En Daniel 8 se nos habla de un segundo ataque del cuerno pequeño. No se le dedica en Daniel 8 una atención a Europa, a las naciones que vendrían después de Roma, más enfatiza el ataque religioso del cuerno pequeño frente a Dios, que también es descrito en Daniel 7, enfatizando el punto del tiempo, tiempos y medio tiempo. Luego de este cuerno pequeño de Daniel 7, aparece el juicio a los santos del Altísimo, un evento que vendría más allá del año 1798, pero antes de la segunda venida. Daniel 8 nos presenta en paralelo con el juicio a los santos del Altísimo, y hemos visto con toda claridad que en la palabra de Dios y en la tradición judía se enseña con toda claridad que el día de la expiación es día de juicio al pueblo de Dios. Por eso Daniel 8 presenta el evento que ocurriría luego de 2300 años como la purificación del santuario, el cual es lo mismo que el juicio a los santos de Daniel 7. Daniel 8 nos dice que vendría esto después de 2300 años. ¿2300 años de qué? La profecía en Daniel 8 no nos explica. Finalmente, Daniel 7 nos habla de que la última etapa de esta visión es el reino de Dios, la segunda venida de Cristo Jesús. En esta ocasión, dice Daniel 8, el cuerno pequeño será quebrantado por Dios. Resumiendo, el juicio a los santos, que según Daniel 7 ocurre después de 1798, es el mismo evento mencionado en Daniel 8 como la purificación o restauración del santuario, que ocurre al cumplirse el periodo de los 2300 años. Daniel 8 solo dice que al cumplirse 2300 años llegaría el juicio a los santos del Altísimo. La fecha del inicio de esta profecía se encuentra en Daniel 9, porque el punto de partida de esta tremenda profecía no se encuentra en Daniel 8. En Daniel 8, a diferencia de las demás profecías, no hay una explicación completa del sueño, de la visión. ¿Cómo aparece Cristo Jesús en Daniel 8? Capítulo 8. Él aparece como el príncipe de los ejércitos de Jehová, como el jefe de los ejércitos de Jehová. En medio de todas estas cosas que surgirían, en medio de todos estos ataques del cuerno pequeño, existe el príncipe de los ejércitos de Jehová. Jesús finalmente triunfará. Jesús finalmente llevará el cumplimiento de su voluntad tal como Él lo desea. Hoy día nosotros podemos acudir a través del trono de la gracia y volvernos súbditos del príncipe de los ejércitos de Jehová. Yo te invito en esta hora a entregar tu vida a Cristo Jesús, porque Él tiene en sus manos los tiempos. Él es el Señor de señores y Rey de reyes, y finalmente vendrá y triunfará definitivamente cuando Él venga a destruir al cuerno pequeño y a poner el reino de los santos aquí en la tierra. termina Daniel capítulo 8, versículos 26 y 27, con el ángel que lo ve a Daniel. Yo pienso que el ángel en este momento lo ve a Daniel y ve que era mucho para Daniel. Y el ángel le dice, guarda tú la visión, porque es para muchos días. El ángel como que corta el diálogo con Daniel. Se ve que no lo ve bien el ángel en este momento. Sigue diciendo la palabra, yo, Daniel, perdí las fuerzas y estuve enfermo algunos días. Cuando me recuperé, atendí los negocios del rey. Yo estaba asombrado por la visión y no había quien la entendiese. Y vamos a dejar aquí a Daniel, quebrantado, enfermo, no entendía bien la visión. La visión no había sido explicada completamente. Esto vendrá después en Daniel capítulo 9.